acelerar mi corazón. Muy suavemente, con cuanta gota de ternura y de pasión. Muy suavemente, muy suavemente firmaremos un contrato que nos obligue a respetar hasta el reloj. Irá marcando los minutos detenidos, tiempo perdido que requista en ilusión. Los amantes navegando entre las nubes, buscando el tiempo consumidos por el sol, para perderlo entre las sombras de la noche, firmar con sangre el contrato del amor. Muy suavemente, muy suavemente, mira el tic-tac del corazón. Muy suavemente, muy suavemente, mira marcando las agujas del reloj. Muy suavemente, muy suavemente, mira escuchando el tic-tac del corazón. Muy suavemente, muy suavemente, mira marcando las agujas del reloj. ¡Ay, va! ¡Turco! Cuando suene las 12, vamos por el boliche y nos damos una vuelta, ¿no? Vamos Maidana, vamos Leo Torres, vamos Javier Villarreal, vamos Leo Sarrilla también, ¿ah? Vamos Cabrera, y por qué no muñeco Daniel también, vamos todos. Muy suavemente te daré mi corazón. Muy suavemente, muy suavemente, con cuantas gotas de ternura y de pasión. Muy suavemente, muy suavemente, muy suavemente firmaremos un contrato que nos obligue a respetar hasta el reloj. Marcando los minutos detenidos, tiempo perdido que registran la ilusión de los amantes navegando entre las nubes, buscando el tiempo consumidos por el sol, para perderlo entre las sombras de la noche, firmar con sangre el contrato del amor. Muy suavemente, muy suavemente, ir escuchando el tic-tac del corazón. Me voy con el loco Cela, me voy con el loco Campana, me voy con los jugadores más famosos de Córdoba, me voy con el loco Celaya, me voy con el loco Cuenca, me voy con el loco Partillo. Vamos con todos los cordobeses a bailar, a disfrutar la noche, con el loco de Cornelero Sarría, loco, con el negro Sarría también que la gasta. Muy suavemente, muy suavemente. ¡Vamos! ¡Cáscola!